¿A quién enviaré? Esto dice el Señor. Escucha, pueblo mío, a tu Dios, al que te formó y te salvó, luchando por tu libertad. No quiero tu sacrificio, ni limosnas, ni tus alabanzas. Y aparta de mí tus manos manchadas con sangre de tu hermano. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá a decirle a mi pueblo? Hijos engendré. Quieren sepultar. No oprimas al pobre y al huérfano. No te quedes con su salario. Y no robes su pan, fingiéndole ayudar, porque él está ante mis ojos. Comparte tu pan con tu hermano, ahora que después se pudrirá, porque el pan que guardas es él. Engendré con terror.